batalla. Mis armas son las rimas y las fallas. Rivales elimino donde quiera yo que vaya. Con la extensa planicie o el alto Himalaya. Dispuesto a matar a morir, la victoria hay que conseguir. Piensa primero antes lo que tengas que decir. La liga del 29, zona de bueno en sí. Librando la dura batalla llegaremos hasta el fin. Si gana la victoria nadie nos va a reprimir. Nadie. La liga debe ser preparados para la batalla, ja, sí. Empieza la batalla cuando estamos en etapas con variadas opciones. Cantando, rimando con empuje y coraje. Seguiremos adelante, llegaremos a la victoria. Con gloria en el término extremo lograremos colocar más alto nuestro nombre. Nunca nos diremos, lo mío no es dinero. No seas pasajero por querer llegar de los primeros. Nunca nos detendremos y lo conseguiremos. Sí, y lo conseguiremos. La DBC 2007. Ja, SHE, ¿quieres ver lo que viene? Ya, ya, ya, ya. En el campo de batalla sobre las agallas, rima peligrosa como una mantarraya. Con planes específicas como la de los canallas. Sea donde sea, siempre gano la batalla. La lucha es dura, muchas veces la hemos perdido, pero nunca nos rendimos. Hemos conocido el lado maligno, no combato. El sonido yo lo mato y lo mando a la chucha un rato.